Bien, bien, bien. Señores, estamos con Sebastián Contursi al aire. Un amigo del programa, alguien que permanentemente lo estamos molestando para pedir algún datito. José, José, que me molesta siempre. José, Contursi, Sebastián. Sí, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, te estamos molestando, luego... No es molestia, por favor, no es molestia, en serio. Una pelea muy esperada para el próximo sábado, lamentablemente, por esas cosas del boxeo. Se lesionó Robert Guerrero. Y bueno... Queríamos primero que nos cuente, ¿qué sensación sintieron ustedes cuando llegó esa noticia, ¿no? ¿Viene bien o viene mal para Marco? Porque a veces una suspensión viene bien y a veces ya estás listo y te viene mal. Depende del sentido, a ver, si es en el plano deportivo o si es del plano de vista espiritual. Mirá con la que te salgo. Me mataste ahora. Mirá, yo te digo. ¿Sabes por qué digo esto? Porque sí. Se hace las cosas por algo. Sí, sí. No, yo te digo, por ejemplo, hay veces que por una casa o por otra no llegaste todavía al límite del técnico, al límite físico. No, ese puede ser el caso de Guerrero, ¿eh? Está bien, o sea que él mañana estaba bien. Mañana estaba 100 puntos. O sea que es una contra para él esto. 3 meses de entrenamiento. El día jueves. Sí. Perdón, el día miércoles. Sí. A la tarde entrenaba en el gimnasio de boxeo. Sí. Salió a las 5:30 de la tarde, sí, con 65 kilos. ¡Ah, la pucha! O sea que esto parece una contra grandísima. Sí, son 3 meses de gran sacrificio y gran trabajo y estábamos listos. El jueves nos llaman, al día siguiente nos llaman. Nos dicen, se lesionó Guerrero, no sabemos qué tiene, no puede mover el brazo. Denos un par de horas porque se va a hacer un análisis, lo llevaban al médico. Claro. Todo muy extraño porque... El miércoles dice que estaba haciendo guantes. ¡Epa! Eso lo dijo Guerrero, ¿eh? ¿Ah, sí? Dijo que estaba haciendo guantes y que sintió un golpe, sintió una molestia en el hombro. Y digo yo que cuanto menos, tampoco es para echarle la culpa, pobre muchacho, la verdad que está lesionado de verdad. Sí. La única pequeña duda que tenemos nosotros es si esa lesión existía desde antes y lo que pasó fue que se resintió y cuando realmente se dieron cuenta que no llegaban, ahí lo anunciaron. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy difícil que un boxeador de ese calibre y ante una pelea, a 8 días de una pelea de esta magnitud, se lesione de esta forma, porque a esa altura el boxeador ya está prácticamente trabajando para mantener la condición conseguida, juegan en los guanteos para conseguir velocidad, se le ponen sparring mucho más chicos, bueno. Tan pronto como a un sparring se le escapa alguna mano, el técnico lo reta, claro. O sea, se lo cuida como un bebito. Sí, entonces, sí. Por ahí quizás tenía este problema, pero bueno, que ya está, no se puede hacer más. Vos sabés que, Sebastián, hubo un caso parecido, a Víctor Cayó le pasó lo mismo. ¿En qué pelea? Antes de pelear con Lamont Peterson, luego que se suspendió. Tenés razón. También le pegaron un golpe mal dado y también tuvo un desgarro en el brazo. Bueno, lo que puede... A ver, accidentes pueden pasar, yo no sé, tampoco vamos a ponernos en... No, pero ¿sabés lo que me llama la atención? Es que la pelea era en San José. O sea, Robert Guerrero es de Giroy, que está ahí a 50 kilómetros, que llevaba todo el público. Correcto. Entonces da toda la suspicacia de decir algo había atrás que estaba pasando, por eso no se llegó a este combate, ¿no? Claro, vos lo estás analizando por ahí desde el punto de vista empresarial. Sí, pero viste que siempre lo que decimos del boxeo, o sea, nosotros tenemos pasión, pero sabemos que en el fondo también es un negocio. No, en el fondo no, es un negocio. Es un negocio, pero bueno, vamos a poner nosotros al lado de la pasión, vos que estás del otro lado hoy. No, que yo soy un apasionado, pero me gusta la plata también. Ah, claro. Conviven las dos cosas. Sí, y sobre todo... ¿Qué boxeador no va a querer ganar mucho dinero? Eso ya está, eso ya se da por entendido. Sí. Todos vivimos en un plano material y todos necesitamos dinero y cuanto más nos paguen mejor. Eso no es ningún pecado, ni lo contrario. Cierto. Pero al margen me llama la atención porque yo no me acordaba de esto que vos me decís de San José. Porque estoy leyendo entre líneas lo que me decís como si Golden Boy... No como una acusación, es una conversación, pero como digamos, vos decís por ahí no habían vendido entradas o algo así. Y algo raro pasó, porque hay algo como que no cierra todo esto, ¿viste? Yo, sabés que no coincido, permitime diferir. No, pero por eso vamos a la fuente que vos estás ahí. Era una pelea muy esperada, todo el mundo allá, todo el mundo hablando de la pelea. No sé realmente porque no nos compete a nosotros cómo iban las ventas de entradas, pero la verdad es que se estaba hablando bastante de la pelea. o sea, había generado una expectativa bastante importante. Yo no la veo tanto por ese lado. A mí me parece que, ¿sabés qué? Me parece que hubo negligencia de parte del equipo de... De Guerrero. No, insisto, no es una acusación. La verdad que Guerrero está... está lesionado de verdad y se dice, hoy la última información que tuvimos es que va a estar por lo menos 6 meses afuera. ¡Epa! Ahora y después, sí, bueno, porque hay una rotura de lo que se, nosotros lo llamamos, no nosotros, en español se dice el manguito rotador. El manguito rotador, sí, sí. Y estaban tratando de confirmar si había una rotura o si había sido una lesión parcial, que de eso iba a depender la recuperación. De todas maneras, a nosotros más o menos nos dejaron entrever que de mínima iba a estar afuera. Afuera quiere decir sin nada, entrenamiento, o por lo menos boxístico, 2-3 meses, y de máxima 6 o 7. O sea que chau pelea por un tramo largo, largo, largo. Sí, no. Olvídate de Guerrero. Digamos lo mejor, porque el chico no tiene ninguna culpa. No, pobrecito. Pobrecito, va a tener una larga recuperación, lo mejor para él, de verdad, pero quizás haya habido alguna negligencia de parte de su equipo. Puede ser. Y en cuanto a nosotros, bueno, tuvimos que decidir sobre la marcha, esperamos un día y medio a ver qué era lo que pasaba con Golden Boy, si existía la posibilidad de ponerlo a Chino Maidana en alguna otra cartelera dentro de las próximas semanas, porque imagínate, Maidana, 1 a 8 días de la pelea, estaba como un león enjaulado, ¿no? Quería boxear todo. ¿Cómo lo tenés? Nah, y eso que tiene que descargar todo eso. Claro, son 3 meses de laburo. ¿Qué te parece? Y bueno, para los que dicen que no entrena mucho y eso, bueno, 3 meses entreno. No. Y ahora se va a comer otro mes más o menos. Seguro. Lo que pasa es que ahora va a tener que ir manteniendo, ¿no? Lo que logró, ir manteniendo. Lo primero era recuperarnos del golpe psicológico, digamos, claro. Y de que te saque un poco de foco, sobre todo a cualquier boxeador se sale enseguida de foco, está pensando que está ante una de las grandes peleas de su vida, en 10 puntos físicamente, 3 meses de trabajo, a que te digan peleas en Argentina, no sabemos el rival, tenemos que hacer 100.000 cosas antes de confirmarlo, y así todo. Mañana se tomó las cosas lo mejor que pudo, estuvo 2 días y medio, 3 te diría, de descanso con su familia. Claro. Y bueno, ya están, gracias a Dios, concentrados en Rafaela, provincia de Santa Fe. Sí, sí. Cortesía de la gente de Atirra, que siempre se ha portado. Siempre Atirra, siempre Atirra. Grandes benefactores del boxeo. Sí. Y bueno, nos dieron una mano con eso, porque en 48 horas hubo que tomar toda la decisión y bueno, esperar primero que pelee aquí. Claro. Y segundo, esperar, Dios quiera, por una pelea grande antes de fin de año, ¿no? Sí. Sebastián, estamos entonces confirmando que va a ser 16 de septiembre en Villa Ballester. Sí. Eso ya está encaminado. No, ¿es sábado? Viernes. Viernes 16 de septiembre, bueno, Villa Ballester. Sí. Hay alguna pequeña posibilidad de que sea el sábado también, ¿eh? Lo quiero dejar en claro también. ¡Ojalá! Porque hubo que maniobrar muy rápidamente, y bueno, a veces... lo primero que se hizo fue reservar el club el día 16, claro, pero también está la posibilidad de cambiarlo para una semana más adelante, el día sábado. Ah, bueno, porque el 17 la mega velada de Las Vegas. Ah, claro. Claro, mirá cómo las ironías de la vida, ¿no? Sí, porque a Mati se le sale esta pelea un poco de carambola. Uh-huh. A ver, que no se malinterpreten. No, sabemos, ¿verdad, Sebastián? Diciendo por lo menos nosotros te interpretamos bien. Ah, bueno, no, pero como en el boxeo somos todos muy susceptibles. Si Mati está ahí es por su mérito propio, sí. Y su manejador Arano también tiene su mérito. Sí. No lo quise decir en ese sentido, sí. Sino que fue... No estaba pensado. En realidad, claro. Acuérdense que originalmente la revancha con Morales iba a ser con Maidana. Claro. Y bueno, pasan, estas cosas pasan y por algo pasan. Y a gran nivel pasan. Exacto. A ese nivel, bueno. Así que es así. Sí, ¿y bueno, se sabe el rival, no? Nosotros vamos, si Dios quiere, Maidana va a estar peleando en la República Argentina, cosa no menor, creo. Defendiendo por primera vez su título, que quiero aclarar por enésima vez, no por este medio, sino por otro medio también, que en el momento mismo que Amir Khan es nombrado supercampeón, Maidana ya no es más campeón interino. No, es campeón regular. Campeón. A pesar de que algunos diarios lo digo como campeón interino. No, y aparte, él es campeón regular. Amir Khan dijo una burrada terrible diciendo que Maidana le había pagado a Guerrero para que no peleara. ¿Y qué te dice? ¿Cuánto le pagó? Contame la verdad, ¿cuántos miles de dólares le pagó? Mira, si alguien tiene plata para pagar en este mundo es Amir Khan, ¿no? Si Amir Khan nació con la suerte de que en su primera pelea se dice que cobró, primera pelea profesional dice que cobró 400.000 dólares. No sé si era cierto, pero de todas maneras él era muy famoso. Acuérdense aquella última pelea que hicieron de despedida del amateurismo con Mario Quindelán, vendió más que una pelea profesional. Pero de todas maneras, Amir Khan no sé, Amir Khan es como una especie de Graciela Alfano, lo digo porque, está de actualidad por todo lo que pasó. Claro, porque pues es un chico que tiene algún problemita, me parece, porque por un lado, que le escapa a Maidana no es novedad, o sea, esto es, y en los próximos días creo que vamos a sacar una cartita a relucir solo para taparle la boca a Amir Khan. Donde saquemos a relucir la carta firmada por su gente, donde pide por favor a la AMB y a través de abogados que le den 18 meses para no enfrentar a Maidana. Entonces quiero saber qué es lo que va a decir Amir Khan. Y aparte Amir Khan, fíjate vos que él mismo dice, yo quiero pelear con todo, nadie quiere pelear conmigo, lo único que quiere pelear es Maidana. Y después cuando le ofrece la pelea sale con cualquier excusa, claro, que pedimos mucho. En un momento dijo que se iba de categoría, ¿te acordás? No, yo creo que está apuntado el próximo pero año. De todas maneras no es excusa, porque de todas maneras yo creo que eventualmente el chino Maidana también va a subir de categoría. Claro, así que te persigo. O sea que lo vamos a perseguir, pero hasta debajo de las piedras, como dijo Maidana. Me dijo, podemos ir a Londres. Qué bueno que el chino toma compromiso, ¿no? Que el chino no se guarda nada, él va a cualquier lado. Sebastián. No hay problema. Es más, otro datito. El día que nos dan la noticia que no había pelea, a la hora, poner una cosa así, nos llama Eric Gómez de Golden Boy y nos dice, ¿ustedes aceptarían pelear con Humberto la Zorrita Soto? Me agarró frío, pues faltaba una semana, imagínate, entrenamos para un zurdo, específicamente Guerrero, y que te cambien el rival en una semana, también era una decisión difícil de tomar. Claro. Entonces, bueno, nos reunimos todo el equipo, nos sentamos a ver una pelea, la última pelea de Soto, y el chino dijo, sí, ya, yo lo peleo, sí. a este lo noqueo, y bueno, íbamos a decir que sí, pero el que dijo que no al final fue Soto. Soto está programado con José Alfaro. Sí, bueno, pero imagínate que la pelea que él tiene es en México, no ha de ser demasiado rentable. No, por supuesto, no. Y no lo culpo para nada, Soto, según Eric, le dijo, pará, me está dando una semana para pelear con este animal, no, claro. Y no lo culpo. Ahora, Sebastián, danos una pista del futuro rival, o sea, ¿tiramos por una metralleta? No. ¿Alguien de Joan, de Venezuela? No, te diría que estás muy arriba en el nivel, ¿eh? Y sabes por qué te lo digo, yo sé que yo afronto las críticas, saco el pecho y que me peguen, pero te voy a decir una cosa, les doy cuatro factores y les pregunto a ustedes como gente de boxeo qué harían. Tenemos cuatro factores a evaluar. No podemos correr riesgos, porque aquí no hay dinero. Y esto es boxeo profesional. Sí, sí. Y tenemos una pelea grande en puerta, si Dios quiere, para antes de fin de año. Por ende, no se puede arriesgar. Listo. Vamos a hablar claro. Sí. Segundo, tenemos un boxeador con el riesgo de estar sobreentrenado. Sí. Con el riesgo de estar sobreentrenado, sí, sí, y tratando de ponerlo en foco de nuevo después de una noticia como esta. Sí. Tercer factor, tenemos al nombre de Maidana, que hoy cotiza bastante alto, y que por ende los rivales, que ya sondeamos a no menos de 15, quieren fortuna. Claro. 60.000 dólares, 60.000 dólares. Escuchan Maidana y sí, bueno, Maidana 50.000. Nosotros lo estábamos hablando justamente con Mingo, sí, antes de la nota, decíamos, ay, el que viene va a pedir 40, 50. Claro. Seguro. Por eso. Y por eso te digo, y cuarto factor, de todos los que vos vas analizando o tratando de elegir, resulta que tienen que estar disponibles también para pelear dentro de 3 semanas. Claro. Muchos claro. no están entrenando. Claro. O sea, claro. no es tan fácil el asunto, pero la verdad que es que si yo en esto me hago responsable, yo hago, me van a criticar, pero Maidana tiene que tener su pelea, y que el público y sus fanáticos y todos tenemos que entender que esta pelea es una pelea al nivel de Argentina. Seguro. Nos encantaría tener el dinero y las condiciones para traerlo a Mirkan nosotros aquí. Pero escúchame una cosa, Sebastián. ¿Quién puede decir algo de un boxeador que corrió todos los riesgos? ¿Qué se puede decir de alguien que fue a la casa de todos a pelearlo? Que ganó los títulos fuera del país. Y que por lo menos tienen una liviana, viejo. Toda muerte. Porque hay que tener una liviana también. ¿Qué vas a hablar de alguien que no hizo gala de miedo a nadie y fue a todos lados? Igualmente lo que yo le estoy tirando a Sebastián, sabe que hoy el chino está por arriba de eso. Sí, pero te voy a decir esto, José. Peleas son peleas y Johan Pérez es un muy buen boxeador, sí. con hambre, bien entrenado, que no viene de una decepción psicológica. Claro, es otro problema ese de Maidana. No te digo una cosa, que Maidana, a lo que iba a cobrar, hay un diferencia sideral. Además. Y ¿vos te entrenaste para ganar tanta plata? No. Y hablando, porque es cierto, también el material sirve, pero y vas a ganar tanta. Pero igualmente que el chino, que también él ama pelear en Argentina. Él quiere pelear. Seguro, pero también una cosa es pelear en Argentina en condiciones normales, claro. y no viniendo de esta decepción. Claro. Yo no quiero que se entienda esto como que estamos abriendo el paraguas. No, pero además, es más, les digo, Metralleta Mosquera no dijo que no está entrenado para mañana. Ah, bueno, lo llamamos Espiño. Claro, ¿sabes por qué? Porque te digo, siempre se va por la línea centroamericana o americana. Y por una cuestión de costos. Claro, por una cuestión de costos, por eso analizaba por ese tema. Ahora, ¿puede ser alguna línea que de Oceanía? No, de donde, la verdad te digo, José, estamos... Cuesta ubicar, ¿no? Cuesta encontrar un adversario. ¿Cómo? ¿Cuesta encontrar un adversario? Muchísimo. Hace 4 días que estamos, sí. y estamos no solo nosotros, sino que la propia gente de Golden Boy, claro. y otra gente amiga por el mundo que está fijándose. La verdad es que hay algunos que ofrecieron que no daban el piné, claro. Otros eran muy caros, otros no estaban entrenados, y bueno, hasta que lo encontremos. Si encontrarse va a encontrar un rival, seguro. Por supuesto. Y bueno, lo importante es esto, que los argentinos entendamos que como vos dijiste, Mingo, todas no pueden ser de fierros. Ah, y bueno, escúchame una cosa, al que diga algo le pones todas las peleas que hizo Maidana hasta ahora, a ver los nenes que peleó, a ver si cuántos toman tanto rico como tomó él. Más vale, de todas maneras... Te van a decir, no te quepa ninguna duda, que te van a criticar, te van a pegar palos, seguro. Ya sabés que te lo van a pegar. Sí, pero como me dijo alguien alguna vez, cuando uno, si vos en este país asomás la cabeza, el hachazo viene de cualquier manera. Sí, nosotros somos felices con lo que hacemos y estamos agradecidos a Dios. Y la verdad que todo el equipo está muy confiado que la gente lo va a acompañar. No se olviden que es el barrio adoptivo de Maidana, Villa Ballester, seguro. Donde vive desde los 16 años. Va a estar lleno total. Así que... ¿Vamos a transmitir nosotros? Sí, pero por supuesto. Ah, bueno. Ahí donde peleó Koji con Ahí peleó Koji Randall también, lindo lugar. Que yo estaba haciendo memoria, y cuando el otro día hablábamos con el intendente del club, me ratificó lo que yo recordaba de aquella pelea, que parece que entraron como 7.000 personas. Sí, y ¿sabés lo que pasó, Sebastián, en esa pelea? Fue la única vez que le robaron a Don King. Sí, de acuerdo. ¿Un reloj o un fajo de dólares? Un fajo de dólares le manotearon a Argentina, que son todos muy buenos muchachos. Al único lugar que robaron a Don King fue en la sociedad alemana de Villa Ballester. Vos no llevé dólares por la duda, ¿eh? Quiero cometer una infidencia, pero creo conocer a un sujeto de José León Suárez que dice haber sido el que cometió ese hecho. Sí, hay varios que se lo adjudican, ¿eh? Claro, debe ser. Bueno, una preguntita, Daniel Leboni. Sí, ¿qué tal, Sebastián? Daniel Leboni te saluda. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, te vuelvo un poquito atrás con el tema de Amir Khan. Sí, señor. Sí. Él, ya que le escapa tanto a Maidana, ¿por qué te crees que... O sea, ¿vos por qué pensás que miedo. Él sigue hablando del chino? Y porque en el fondo, bueno, no quiero caer en interpretaciones pseudo-psicológicas, pero yo creo que el propio Khan, él mismo no se puede mirar al espejo y creerse lo que dice. O sea, cuando vos llegás a un extremo tan alto como el que está Amir Khan, y tan rodeado de alcahuetes, porque en definitiva, y aduladores, porque en definitiva genera mucho dinero Amir Khan, eso es cierto. Cuando vos llegás a esos extremos, realmente te crees lo que te dicen. Pero ¿qué pasa? En el fondo hay una esencia, y uno mismo, en algún momento del día, se mira al espejo y se pregunta, ¿será verdad que yo soy el gran campeón que les gano a todos y nadie me quiere pelear? Y yo creo que en esos momentos, quizás a la noche, cuando se está lavando los dientes para irse a dormir, a Khan le empiezan a pasar, a cruzársele imágenes por la cabeza de aquella pelea donde en los tres últimos rounds corrió por su vida, como dicen los americanos, y le empiezan a cruzar las noticias que él lee, que dicen que sus abogados y sus manejadores le pidieron a la AMB 18 meses de plazo de extensión para enfrentar a Maidana, y quizás en esos momentos tiene una pequeña crisis de identidad, y cuando se vuelve vulnerable uno genera como autodefensa una especie de mecanismo de defensa, ¿no? De atacar al otro. ¿Por qué te digo esto? Toda esta explicación intrincada y algunos van a decir que absurda, pero en el fondo, si Amir Khan estuviera tan seguro de sí mismo como dice estarlo, no hablaría de Maidana. ¿Por qué va a hablar de Maidana? Si Maidana no habla de Khan. Maidana habla de Khan cuando lo atacan. Si él estuviera tan seguro, ni tendrían que mencionarlo. Pero como permanentemente la prensa inglesa, argentina, estadounidense le pregunta, ¿cuándo le vas a dar la revancha a Maidana? Porque fue la pelea del año, ¿no? Seguro. Y él, ¿qué puede decir en ese momento? Entonces yo creo que la obsesión en realidad es de Khan con Maidana, para con Maidana, y no al revés. Clarísimo. Y no al revés. Bueno, me imagino que es por ahí el asunto. Bueno, Sebastián, se nos tapó con pila media hora. Tiranos una data, pero al voleo, lo que vos analizás, porque vos sabés mucho más. Un minuto no queda, A ver. O sea, más o menos de qué nacionalidad va a ser el rival, porque aunque sea eso queremos sacarte, que es muy poco. A mí personalmente me gustaría que fuera mexicano. Ah, okay. Me gustaría que fuera mexicano porque siempre dan espectáculo, sí. Porque se brindan, porque son peleadores fuertes y guerreros realmente, no Robert justamente, sí. Pero son guerreros y estamos sondeando por ese lado, pero bueno, hay que encontrar el rival y bueno, obviamente los espero, como siempre agradecemos la difusión, el apoyo y todo, vamos a necesitar, la verdad que no nos podemos quejar porque tenemos gente que realmente en la mala nos acompañó muchísimo y saben ustedes lo difícil que es hacer una pelea de esta magnitud en Argentina, así que les agradecemos y les pedimos que nos acompañen en esta nueva empresa de Chino Maidana volviendo a pelear ante su público en Argentina. Nosotros vamos a estar como siempre al lado de todos los boxeadores. El Chino es un amigo especial, vos sos un amigo especial, siempre acompañamos a todos, siempre estamos con todos. Te vamos a algún momento a molestar nuevamente y acá hasta el día de la pelea, porque lógico, las figuras son ustedes. Hablar de Chino Promotion y varias cosas. Después vamos a hablar de Chino Promotion, después vamos a hablar de todas las cosas. Sebastián, te agradecemos profundamente estos minutos que nos diste, media hora nos diste casi. Gracias por todo, un enorme abrazo al Chino, aparte de todo el equipo. Como siempre, la suerte del mundo. Y ya nos vamos a seguir escuchando de acá hasta el día de la pelea. Como ya le dije, no hay ninguna molestia y espero que la próxima, ojalá sea la próxima semana, puedan hablar con el Chino Maidana, que tiene cosas más interesantes para decir que yo. Ok, Seba, gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo para todos. Chau.